La Alianza México Red Más y Radio Genpoh presentan Los Bosques y el Cambio Climático, un programa sobre reducción de emisiones por deforestación y degradación Red Más. ¿Cómo están, apreciados radioescuchas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en un programa más de la serie Los Bosques y el Cambio Climático. En esta ocasión hablaremos sobre la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal, o Estrategia Nacional Red Más. Y también platicaremos con varios invitados sobre las actividades que realiza la Alianza México Red Más en nuestra región. En programas anteriores hemos platicado sobre el cambio climático y los bosques. Hemos visto que el cambio climático es ya una realidad y que tendrá impactos importantes sobre las poblaciones y sobre los recursos naturales, y en particular sobre los bosques en México y los servicios ambientales que nos proporcionan. Este río es el famoso río Balsas. Como podemos observar al fondo, también la barda se colapsó, entró hasta las aulas, algunos árboles pues completamente los destruyó, las casas quedaron completamente en el fondo del río. No se puede salir. Todas las casas están inundadas. Sí, ¿todas? Llegó hasta el segundo nivel. Las alteraciones en la temperatura y en las lluvias, así como el aumento en la frecuencia de fenómenos climáticos extremos, tales como huracanes, inundaciones y sequías, dañarán a los bosques y provocarán la extinción de especies. También el carbono que se acumula en los bosques se verá afectado, empeorando aún más el cambio climático. También hemos platicado que la pérdida y degradación de los bosques es una de las causas claves del cambio climático, al ser una de las tres principales fuentes de gases de efecto de invernadero en el mundo, junto con la industria y la generación de energía. Recordemos que la degradación de los bosques es un deterioro en el bienestar de los mismos. Un bosque degradado es un bosque que ha perdido una parte importante de su cubierta vegetal y de la fertilidad de sus suelos, o bien en el que los árboles están plagados o con superficies dañadas por fuegos de alta severidad. Tanto la pérdida de los bosques como su deterioro o degradación provocan que se pierda una parte importante del carbono acumulado a lo largo del tiempo y que se libere a la atmósfera en forma de dióxido de carbono, contribuyendo aún más a empeorar el cambio climático. Y hemos visto que los países de todo el mundo reconocen que detener la deforestación y mejorar el manejo de los bosques tienen un inmenso potencial para reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero y contribuir a detener el cambio climático. Además de conservar los bosques y de manejarlos de manera sustentable, es necesario integrar buenas prácticas de agricultura y ganadería que contribuyan también a reducir los gases de efecto de invernadero. La preparación de nuestro país hacia un modelo de desarrollo rural basado en la reducción de emisiones de carbono y acorde con los acuerdos y necesidades internacionales que cumpla con los criterios del mecanismo REDMAS implica un proceso de preparación muy complejo, con muchos retos técnicos y prácticos. Sobre todo, tomando en cuenta que estos principios y criterios del mecanismo RED están aún en construcción en todo el mundo y en particular en nuestro país. Con la gente por sus bosques. Platiquemos con el ingeniero Óscar Estrada, quien ha sido gerente de la CONAFORTE en Chihuahua, director de desarrollo forestal en el mismo estado y actualmente es consultor de la Alianza México Red Más. Ingeniero, ¿qué papel juegan los bosques ante el cambio climático? Los bosques juegan un papel fundamental, sin duda, en el combate al cambio climático. Estos ecosistemas, por su propia dinámica, el desarrollo de la vegetación que tenemos en los bosques, de los árboles, arbustos, de todo el nivel de vegetación que hay, que tenemos presente en los bosques, a través de la fotosíntesis acumulan carbono en su tronco y precisamente este carbono lo toman del aire, del dióxido de carbono, y por eso durante este proceso constante de crecimiento de los árboles van acumulando con el tiempo una reserva importante de carbono en su estructura, en los troncos, en las ramas, en las raíces. Es, de hecho, el elemento, uno de los elementos naturales más importantes que tenemos en la Tierra para acumular carbono y, desde luego, reducir las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Este proceso permite acumular volúmenes muy importantes de carbono, y en la medida en que son conservados estos reservorios de carbono, los vamos manteniendo fijos y evitamos que se liberen a la atmósfera. Y díganos, ingeniero Estrada, ¿qué se hace en México en materia de bosques para enfrentar el cambio climático? Bueno, en primer término, se tiene ya afortunadamente en México un compromiso muy importante por ser México un país signatario de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y se están implementando ya en campo algunos proyectos piloto para ir preparando cómo aterrizar en campo estas estrategias de cambio climático, cómo ir comunicando a las comunidades a nivel local la importancia del tema del cambio climático, la importancia que sus bosques tienen en este tema. Esto que usted resalta, ingeniero, es crucial. La importancia de promover el manejo activo del bosque y el desarrollo sustentable en las zonas forestales. De este modo, resulta que el manejo activo del bosque es la mejor manera para reducir las emisiones de gases de invernadero. Recordemos que el bosque es un ecosistema, es un recurso natural renovable que, bien manejado, bien conducido, pues es un recurso permanente. Por eso las prácticas silvícolas son tan importantes, porque por una parte remueven arbolado que ya no está creciendo, que si bien durante su vida acumuló carbono, la tasa de crecimiento que tiene actualmente ese árbol sobremaduro es muy baja. Y cuando a través de la silvicultura nosotros aplicamos tratamientos de remoción de ese arbolado, y abrimos espacios para provocar la generación de un nuevo bosque de árboles jóvenes, vigorosos, que van a tener una tasa de crecimiento muchísimo mayor. Ahora bien, Una vez que se ha establecido un nuevo bosque a través de tratamientos de silvicultura que promueven la regeneración, ese nuevo bosque es importante cultivarlo precisamente a través de la silvicultura. Esto significa ir igualmente removiendo parte de ese arbolado a través de prácticas de aclareos, de preclareos. ¿Y qué pasa si no se realizan estas prácticas silvícolas como los aclareos y preaclareos? Si no la realizamos de cualquier forma por la propia competencia natural, esos árboles van a ir muriendo y se van a ir acumulando en el sitio y degradando posteriormente, y luego ese carbono nuevamente va a dar a la atmósfera. Pues muchas gracias, ingeniero Estrada, por haber estado platicando con nosotros. Ahora tenemos más información, más idea de los significados de red y del papel de los bosques para enfrentar el cambio climático. Claro, todo esto de red es muy nuevo, muy grande y bastante complejo. Así es que sin duda se requiere de mucha capacitación para que todos los involucrados sepan de qué se trata. Estamos hablando en este programa sobre la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal. A continuación, estaremos platicando con el biólogo Raúl Bennett, gerente forestal del proyecto México Red Más. ¿Qué tal, biólogo Bennett? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Para entrar directamente en materia, ¿nos puede comentar cuáles son las principales causas de la deforestación y de la degradación de los bosques de México? Las causas de deforestación y degradación son diferentes en las distintas regiones de nuestro país. En primer lugar, la causa principal es el cambio de uso de suelo forestal que ha ocurrido en favor de usos agropecuarios, muchas veces seguido de usos urbanos e industriales. ¿Pero a qué se debe que haya tanto cambio en el uso de suelo? Que se desmonten los bosques para abrir potreros y parcelas, e incluso para desarrollo urbano e industrial, ¿qué no hay otros terrenos? Los cambios de uso del suelo son propiciados por las difíciles condiciones económicas y sociales que imperan en muchas zonas rurales de nuestro país. Los productos forestales compiten con grandes ventajas, tanto porque algunas instancias del gobierno promueven y subsidian una ganadería muy poco redituable, que solo se sostiene con los subsidios, y por otro lado, porque los productos del bosque compiten en condiciones de desigualdad con productos importados de otros países. Entonces, cuesta mucho trabajo valorar, obtener valor de los bosques. Red Más pretende lograr un manejo integrado del territorio, donde todas las actividades agrícolas, ganaderas y forestales convivan de manera armónica y contribuyan a la reducción de gases de efecto de invernadero. Alianza México Red Más. Pues estuvimos platicando con el biólogo Bennett, a quien le agradecemos la información que nos proporcionó. Además de las instancias de gobierno, también hay organizaciones de productores, representantes comunales, ejidales y de pueblos originarios, así como universidades y organizaciones civiles que están interesados en participar en los programas Red Más. Platiquemos con la maestra Cinia Carranza, quien participa en el Consejo Técnico Consultivo Red, para preguntarle, ¿en qué consiste el Consejo Técnico Consultivo Red Más y cuáles son sus objetivos? Pues mira, yo estoy participando en este comité técnico de Red como representante de las organizaciones de la sociedad civil en Oaxaca. Este consejo está formado por varios sectores. Y lo más importante es que es un consejo que tiene un peso muy importante en la parte social. Entonces ahí están los representantes, como representantes, los dueños de los bosques en primer lugar, está representado en cada una de las regiones de Oaxaca hay representantes de estos dueños de los bosques, tanto del nivel forestal como de la parte de los cafeticultores. Además está la academia, algunas universidades y también el sector empresarial, con la idea de que en este consejo pues haya representación de las más posibles sectores y que desde ahí se vaya discutiendo qué es lo que hay que hacer para Oaxaca con relación a este programa que es Red. ¿Y cómo participan las organizaciones de la sociedad civil en el Consejo Técnico Consultivo de Red? Nosotros como organizaciones, pues a nuestra vez, al mismo tiempo, tenemos una asamblea de organizaciones donde la idea es que sea lo más plural posible, donde vayan muchas organizaciones de todo el estado a discutir cómo están viviendo la gente de las comunidades esta situación de la degradación de sus bosques y qué posibles alternativas hay. ¿Y por qué es importante que las organizaciones de la sociedad civil participen en este Consejo Consultivo de Red? ¿Por qué es importante que estemos las organizaciones? Porque podemos apoyar técnicamente con conocimiento técnico, podemos apoyar pues con todo, somos varios profesionistas de diferentes ramas, que estamos aportando también nuestro conocimiento en coordinación con los pueblos para poder atender esta situación. Es importante también que desde este comité técnico consultivo de Red, pues estemos viendo por los intereses de los pueblos. A mí me queda claro que los propios pueblos pues se defienden por sí solos. Sin embargo, uniendo esfuerzos y con la ayuda de las organizaciones, pues podemos pensar mejor, hacer mejores propuestas, con la idea de que estos beneficios que está planteando el programa, pues realmente sean una realidad, que lleguen a las comunidades, y lo más importante, pues es que se respeten los derechos de los pueblos. Que todo lo que se vaya a hacer en cada lugar, pues sea con su consentimiento libre e informado, o sea, que la gente tenga información para poder tomar decisiones y decir qué sí quieren, qué no quieren, con qué están de acuerdo y con qué no están de acuerdo. Pues hemos escuchado las palabras de la maestra Cinia Carranza, quien nos ha explicado en qué consiste el mecanismo técnico consultivo para Red. En su plática, la maestra Cinia Carranza nos mencionó la importancia de tomar muy en cuenta los derechos de las comunidades y su participación en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan su territorio. Hemos entrevistado también al subsecretario de Derecho Indígena de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca para que nos explique en qué consisten estos derechos de los pueblos originarios respecto a su territorio y a los programas como Red que se instrumentan en esos territorios. No traje que comer, ¿qué vamos a hacer, mi niño, si no hallamos gente ahí? Con la gente por sus bosques. Escuchemos las palabras del licenciado Hugo Aguilar Ortiz, subsecretario de Derechos Indígenas de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca. Señor subsecretario, ¿qué se puede hacer ante el reto de garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones respecto a programas oficiales que abordan el cambio climático, como el mecanismo RETMAS. Creo yo que lo mejor que se puede hacer es, uno, no perder la colectividad que se tiene. Y esto, al decir esto, implica que no se pierda la fuerza y el vigor que tienen las asambleas. Cualquier tema, cualquier elemento, cualquier propuesta que llegue, no puede ser adoptado por el comisariado, por el presidente, por alguna entidad de representación del pueblo. Tiene que valorarse en asamblea. Eso es una cuestión fundamental. Segundo, el carácter colectivo de la tierra. O sea, si todos miramos que la tierra es de todos y todos nos preocupamos por la tierra y por los bosques, las decisiones necesariamente van a ser positivas. Frente a la problemática que nos plantea el cambio climático, frente a la problemática que nos plantean los modelos de desarrollo, no hay que mantener una cultura cerrada, pero tampoco hay que hacerlo totalmente abierta, de que todo lo que venga, bienvenido, sino que tiene que pasar por los espacios de reflexión y de toma de decisión de la propia comunidad. Muchas gracias, licenciado Aguilar. Pues son muy sabias estas palabras del subsecretario de Derechos Indígenas de Oaxaca, licenciado Hugo Aguilar. Son las bases sobre las cuales debe establecerse la consulta para garantizar el consentimiento libre, previo e informado con el que se debe contar para instrumentar programas como Red en Comunidades Indígenas. ¿Cuáles son las metas que se ha planteado nuestro país respecto a los bosques? ¿Cuál es su visión? Para entender esto, escuchemos el reportaje que nuestros colaboradores han preparado sobre la visión y la estrategia de México para la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques y selvas. El gobierno mexicano ha preparado una visión de los bosques de México para el año 2020. La primera aspiración de esta visión es que para el año 2020, México tendrá cero emisiones netas asociadas al cambio de uso de suelo y además estará incrementando la calidad de los acervos de carbono, de forma tal que se conserve la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas mediante acciones como el manejo forestal sustentable, la conservación y el aumento de los reservorios de carbono. Esto significaría la reducción prácticamente a cero en el cambio de uso de suelo. También significaría una generalizada promoción de las buenas prácticas forestales. La segunda aspiración de la visión del gobierno mexicano para los bosques es que para el año 2020 se haya reducido muy significativamente la tasa nacional de degradación forestal y que se haya extendido el uso sustentable de los recursos y la regeneración natural e inducida de los bosques. También se espera que para ese año se haya logrado mejorar las prácticas de prevención, combate y control de agentes de disturbio en los ecosistemas y se hayan destinado estímulos a las prácticas sustentables en el territorio. Para lograr esta aspiración, se tendrá que fortalecer la aplicación de la ley, la información, la educación ambiental y la participación para la valoración de los bosques, pues de otro modo no se puede contribuir a erradicar los mercados ilegales de madera. La tercera aspiración de la visión de México sobre los bosques para el año 2020 es que se habrán tomado las medidas necesarias para conservar la biodiversidad, para fortalecer el tejido social de las comunidades rurales y se habrá promovido su desarrollo económico de manera sustentable. Como vemos, el tema del desarrollo rural sustentable es muy importante. Cabe preguntarse, ¿realmente es posible alcanzar este desarrollo? Está con nosotros un conocedor del tema, el maestro Abundio Flores. Bienvenido, maestro. Gracias. ¿Cómo están ustedes? Maestro Flores, ¿realmente es posible alcanzar el desarrollo rural sustentable? ¿Cómo se puede lograr? Hay experiencias muy exitosas de manejo forestal sustentable, como es el caso de muchas comunidades en la Sierra Norte de Oaxaca, en la meseta Purépecha, en la Sierra Rarámuri y en muchas otras regiones de nuestro país. Es muy importante respetar y defender los derechos de las comunidades sobre su territorio. No se debe excluir a los dueños y habitantes de los bosques, y las actividades que se promuevan deben mejorar las condiciones de vida de estos grupos. Hay que reconocer que los procesos de deforestación y degradación de los bosques se encuentran más allá de las fronteras de los ecosistemas forestales. Es necesario armonizar de manera integral el conjunto de políticas y actividades que se desarrollan en el territorio y que competen a los distintos sectores productivos. Las organizaciones civiles, las comunitarias y las instituciones académicas necesitan jugar un papel muy activo como actores funcionales del proceso, gestores del conocimiento y promotores de iniciativas de cambio. Pues ya se ve que hay muchas actividades necesarias y numerosas instituciones involucradas para que México esté preparado para Red Más. Muchas gracias por su participación, maestro Flores. Gracias a ustedes. Con la gente por sus bosques. Hemos visto, pues, que en todo lo relacionado con el proceso Red hay muchas instituciones involucradas, muchas actividades a realizarse, muchos recursos a disponer. Pero, ¿qué se está haciendo desde ahora? Como parte del surgimiento de Red Más, en México se han desarrollado diversas iniciativas que contribuyen a la reducción de la deforestación y la degradación de los bosques. Todas ellas deberán ser impulsadas activamente dentro de un contexto de acciones tempranas Red. Esto permitirá probar el accionar institucional y la creación de capacidades sin esperar la consolidación de mecanismos internacionales para la etapa de implementación de la Estrategia Nacional Red Más. Estas acciones tempranas constituyen experiencias de prueba que alientan la inversión internacional, tanto de las agencias de cooperación para el desarrollo como de las entidades que operan en el espacio voluntario y de diversos órdenes de gobierno. Hemos tratado hasta ahora de los elementos que debe tener la Estrategia Nacional Red. Para finalizar nuestro programa de hoy, platicaremos con José Leonardo Hernández, coordinador de la Alianza México Red Más para Oaxaca, sobre las actividades que realizan en nuestro territorio las organizaciones que forman la Alianza México Red Más. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Nos puede explicar en qué consiste el trabajo de la Alianza México Red Más? Nosotros trabajamos con una serie de componentes que tienen que ver con el fortalecimiento de las capacidades, tienen que ver con la creación de un mecanismo financiero, tiene que ver con el sistema de monitoreo, reporte y verificación de carbono, con un componente más referido a políticas públicas. Nosotros emitimos una convocatoria a proyectos piloto de carácter meramente piloto, que es una convocatoria abierta, pública, para que las organizaciones de la sociedad civil, grupos organizados o en alianza, puedan establecer acciones, que es monitoreo, reporte y verificación, políticas públicas, fortalecimiento de alianzas, fortalecimiento de capacidades, en el marco del proyecto MR. ¿Y cuáles son los objetivos de la Alianza México Red Más? Una de las funciones del proyecto es apoyar las iniciativas gubernamentales en materia de red, apoyar a las instituciones comunitarias, a las instituciones locales. Es un proceso que está en construcción y que aborda una diversidad de temas, por ejemplo, salvaguardas sociales y ambientales, el establecimiento de una línea de base de carbono, pero tiene que ser muy, muy definido a partir de la estrategia nacional de red que tenga que trazar el gobierno mexicano. Y hasta en tanto trace la estrategia nacional con los componentes de monitoreo, reporte y verificación, carbono, la línea base de carbono, y establezca el mecanismo financiero, entonces podremos orientar con mayor precisión las actividades del proyecto. Por el momento, nosotros estamos haciendo una serie de proyectos demostrativos de carácter piloto, una serie de consultas que puedan coadyuvar al gobierno mexicano a la toma de decisiones para este proceso. Estamos generando algunos insumos que los vamos a poner a disposición del gobierno estatal, a disposición del gobierno federal, para que pueda establecer una mejor estrategia en el ámbito federal y una estrategia en el ámbito estatal. Muchas de las actividades de preparación para el mecanismo REDMAS se llevan a cabo en comunidades indígenas. ¿Cómo es que se instrumentan estas acciones en estos territorios? Todo en un marco de respeto a los pueblos indígenas, de conformidad con los artículos 4 constitucional, 27 constitucional, 69 de la Organización Internacional del Trabajo, y que tengan el derecho para la toma de decisiones con información suficiente, de calidad, en cantidad, en tiempo y en forma, para que ellos decidan si se suman o no a las iniciativas de red, pero de manera libre, informada y de manera democrática, ¿no? Esos son los marcos en términos generales con los pueblos indígenas, en donde pretendemos que red pueda retomar algunas acciones. También se pretende, como un componente adicional del proyecto, la equidad de género, ¿no? Como una necesidad y como parte de un pacto social para el crecimiento social, económico, político de la sociedad mexicana. Una cosa bien interesante que está ocurriendo ahora en las comunidades, que se están pertrechando de información de distintas fuentes, están ellos haciendo su banco de información, y seguramente eso las va a llevar a lo que comentaba en un primer momento, a una decisión bastante informada, bastante razonada, pero con el interés y con la solidez que está caracterizando últimamente a las comunidades indígenas. Así es como lo veo ahora. Las comunidades, los ejidos, es claro que el manejo de los recursos naturales de su territorio no es producto de la casualidad, ha sido producto de una lucha social, ha sido producto de una defensa de ese territorio, que no viene de 1910, que no viene de 1810, viene de años más atrás, ¿no? Y entonces quien piense que pueden llegar a implementar, instrumentar un proyecto en donde no participen las comunidades es inviable, es una locura. Porque es un territorio en donde se reproducen materialmente, intelectualmente, espiritualmente, socialmente, y que les permite asegurar la continuidad social, cultural, política y económica comunidad. Con estas palabras de José Leonardo Hernández, coordinador de la Alianza México Red Más para Oaxaca, despedimos nuestro programa de hoy. Agradecemos a nuestros invitados que enriquecieron este programa con su información y sus puntos de vista. Y especialmente les agradecemos a ustedes, apreciados radioescuchas, por su atención. Nos esperamos en nuestro próximo programa. Biguguini figuró el arón en Aguini. Biguguini figuró el arón en Aguini. Para Pisanashi. La